En un mundo donde los músicos, los artistas, los cantantes parecen competir hoy día para estar en primera página, pero no por lo bueno, sino escandalizando. Es bonito reconocer que algunos son diferentes. Ayer, precisamente, 1 de febrero, hubiera sido el cumpleaños 105 de un cantante que durante el siglo XX se destacó por su rectitud, su buena música, y fue bendición no solamente al pueblo cristiano, sino al mundo secular. Los Grammy, otros, lo reconocieron como lo mejor de su tiempo. Fue en el año 1955 que el cantante Jorge Beverly Shea viajaba por barco camino a Escocia. En conversación con otro pasajero, este preguntaba qué sucedía en las cruzadas de Billy Graham, el evangelista que más utilizó Dios durante el siglo XX. Jorge le contó que cuando llegaba el momento de la invitación para arrepentimiento, para un encuentro con el Señor, siempre había una respuesta masiva de las personas que asistían, quienes pasaban adelante para orar. Dijo Shea, nunca se convierte en rutina. Emociona ver a centenares de personas espontáneamente levantarse de sus asientos, caminar por los pasillos, congregarse adelante. Cada vez es algo asombroso, maravilloso, extraordinario. Uno queda sin palabras. ¡Qué maravilla es ver al Espíritu Santo obrando en esas personas! Yo creo comprender un poco, contestó su nuevo amigo, escribiendo una frase en su tarjetica de presentación. La entregó al cantante y le dijo, se me ocurre que lo que acaba de comentar podría ser el título de un nuevo himno. Piénsalo. Y fue así que al regresar a su habitación, Jorge leyó las palabras, ¡qué maravilla es! Lo que muchos cristianos necesitamos hoy es un renacer del asombro, de la admiración. Creemos entender lo que es el Evangelio, pero ya no nos emociona como antes. Grandes verdades como la encarnación, la resurrección, la ascensión, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el eterno reinado de Jesucristo, se han convertido frecuentemente en doctrinas retenidas en la mente, como meros conceptos teológicos que han dejado de estremecer, sacudir nuestro ser más íntimo. La maravilla que el Dios soberano nos conoce, nos ama, nos cuida y cuida de nosotros, a menudo ya no nos emociona como debería. Podemos inclusive llegar a ser fríos, indiferentes al ver vidas que han sido dramáticamente transformadas por el amor de Dios. Igual, lamentablemente, a lo que sucedía a los miembros de la iglesia en Laodicea, calificados en el libro de Apocalipsis como ni fríos ni calientes, solo apáticos. Recuperemos, hermanos, la maravilla de las palabras de Hebreos capítulo 2. Que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para que lo visites. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. Oh, the wonder of it all, the wonder of it all, just to think that God loves me. El cantante que enseñó al mundo a cantar cuán grande es él. Ayer hubiera cumplido 105 años de edad. Sí, cumplió los 104. Y su cumpleaños hubiera sido 1 de febrero. Pero en abril del año pasado ya cantaba seguramente con mejor voz y acompañado por música muy superior a la que tenemos hoy. De todas formas, vamos a probar cantando aquí en Occidente esta mañana el 65, himno 65. Con gloria. El Señor me ama a mí. Yo creo que ustedes cantan mucho mejor sin gloria, pero bien pueden sentarse. Fue en su reflexión hace varias semanas en la prensa de Cúcuta sobre el magnicidio del presidente Kennedy que el doctor Arthur Melo preguntaba: ¿dónde estaba usted hace 50 años? Yo me acuerdo como si fuera hoy. Lynn y yo teníamos apenas un año largo de casados, ya casi 52. Era noviembre del año 63. Almorzábamos de carrera antes de que Lynn me dejara en el colegio donde yo trabajaba como profesor. Ella seguía hacia sus clases en la universidad. Fue la dueña de nuestro apartamento quien tocó fuertemente la puerta avisándonos. Prendimos el televisor y mientras repetían sin cesar aquellas imágenes desde Dallas, donde las balas de Oswald habían herido gravemente al presidente John Kennedy y al gobernador de Texas, John Connally. Kennedy murió, pero Connally logró sobrevivir. Y años más tarde, durante una entrevista, Connally manifestó: aquella experiencia transformó nuestras vidas. Y desde aquel instante, Nelly y yo vemos todo diferente. Ahora cuidamos prioridades en nuestras vidas que antes no teníamos. Procuramos no malgastar nuestro tiempo en aquello que a la larga tiene poco o ningún valor. Estamos de acuerdo con aquel quien dijo: hay personas que no saben perder el tiempo ellos solitos. Así se convierten en el azote de las gentes que sí tienen oficio. Si usted hubiera tenido que pagar 1,000 pesos por cada hora de esta semana que pasó, la última de enero, ¿hubiera hecho algunas cosas diferentes? hubiera invertido el tiempo en algo distinto. Fue hace milenios, cuando no existía todavía ni Rolex ni Seiko, que en la China el tiempo se medía quemando cordón relojes. Vendían en las tiendas de la esquina. Eran cuerdas que tenían muchos nudos para indicar el paso del tiempo a medida que se quemaba aquel cordón. Por la mañana se recogían las cenizas de la noche que había pasado. Pero botando las cenizas, sea del año viejo, del día viejo o el año viejo, en nada nos ayuda a compensar minutos, horas, días desaprovechados. El remedio está en invertir bien nuestro tiempo desde un comienzo. Aunque las diferentes tradiciones observen el paso de los años varían de largo y también de fecha. Por ejemplo, los chinos acaban de terminar su año de la culebra, habiendo celebrado el pasado viernes 31 de enero el principio del año del caballo. Y luego están mirando hacia el 19 de febrero del año 2015 para empezar el año de la oveja. Claro que si fuéramos a observar estrictamente el año solar, este sería siempre 21 de marzo durante 3 años, y luego el cuarto año sería el 22 del mismo mes, para compensar el hecho de que son 365 y un cuarto días lo que gasta cada recorrido que hace nuestro planeta alrededor del sol. Los judíos, por su parte, comenzaron su nuevo año 5775 el pasado 26 de septiembre. Hace siglos las iglesias tradicionales clausuran su año de programación el quinto domingo antes de Navidad, que en el caso del año pasado, 2013, fue el pasado 24 de noviembre. Luego comienza el nuevo año litúrgico con la preparación durante 4 domingos, celebrando la venida al mundo del Mesías. Bueno, y hablando de transiciones de año, durante largo tiempo, el Salmo 90 ha sido texto favorito para transiciones de año, así como un llamado a la reflexión en cuanto al sabio uso del tiempo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Salmo 90 sigue. Antes que nacieran los montes, formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. De mañana, sácianos de tu misericordia. Cantaremos, nos alegraremos todos nuestros días. Vuelves a convertir en polvo al hombre y dices: convertíos, hijos de los hombres. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece, crece, en la tarde es cortada y se seca. Ciertamente con tu furor somos consumidos, con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Si los más robustos, ¿acaso llegan a 80 años? Con todo, su fortaleza es molestia, trabajo, porque pronto pasan, volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según el temor que te es debido? Enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros, la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hay un himno que expresa la letra del Salmo 90, que de paso es interesante porque aunque la Biblia empieza con las palabras en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, realmente hay secciones de la Biblia que sí fueron escritas antes. Y está la competencia posiblemente entre Salmo 90 que acabamos de leer o el Salmo 91. Vamos a cantar el himno 51 en nuestros himnarios, que es el Salmo 90. Nuestra esperanza y protección y nuestro eterno hermanos, sí, es letra solemne la de este salmo, un tono sobrio, algo melancólico, ¿cierto? Sin embargo, el Salmo 90 se refiere a la mortalidad humana, sin embargo, en palabras, en letras inmortales. Aunque existe consenso casi unánime de que el Salmo 90 fue escrito por Moisés, los que se atreven a discutir su paternidad literaria argumentan la afirmación del versículo 10. Los días de nuestra vida son 70 años. Sin embargo, aún en los tiempos de patriarcas, el hecho de que Moisés alcanzara a vivir hasta los 120 fue algo espectacular, algo notorio. Tan así que las últimas palabras del Pentateuco son: Moisés tenía 120 años cuando falleció y sus ojos nunca se debilitaron ni perdió su vigor. Nunca en Israel se levantó profeta a quien el Señor conociera cara a cara. Nadie fue como él, ni por todas las señales, prodigios que el Señor le mandó hacer en la tierra de Egipto contra el faraón y contra su tierra, como aquellos que Moisés hizo ante los ojos de todo Israel. Salmo 90 hace una comparación entre lo frágil, lo débil de nuestra vida en comparación con la eternidad divina. Como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. 2, afirma que la brevedad de nuestra vida se debe a nuestro pecado. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Y 3, el salmista recurre a la eternidad y demás atributos divinos para que Dios tenga misericordia de nuestra fragilidad. Aparezcan tus siervos, tu obra y tu gloria. Solo Dios convierte nuestros pobres esfuerzos en algo eterno para su gloria. Versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Refugio suena como algo muy provisional, algo pasajero. Me gusta otra traducción que dice morada. Ciertamente mil años delante de tus ojos son como el día de ayer. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Había un joven trabajando en un pequeño almacén de pueblo. Un hombre entró a comprar varios metros de tela, siendo que no se veía por ahí el propietario. Le propuso al joven que le diera algunos metros adicionales sin cobrarle, y él le iba a regalar cualquier confite. No tienes nada que temer, ninguno nos está viendo. El muchacho se mostró alarmado, exclamó: usted se equivoca, señor. Mi amo está siempre presente. Es que yo soy hijo de Dios. Se dice que las cámaras ocultas instaladas en lugares estratégicos de nuestras grandes ciudades. En Cúcuta sí están instaladas por todas partes, pero parece que la mayoría no funciona. Pero sí, en ciudades como Bogotá, de pronto sí, ayudan a disminuir el crimen. Si todo el mundo creyera que aquellas cámaras reportaran no solo en alguna estación de policía, sino también en las pantallas del cielo, ¿acaso cambiarían las estadísticas de crimen? El salmista comprendía bien que Dios no necesita de cámaras ocultas, y por lo tanto él busca vivir siempre haciendo cuenta que Dios está presente a nuestro lado, viéndonos cada día, y con la ayuda del Espíritu Santo puede agradarle a Dios en vez de causarle tristeza. ¿Quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce cómo debe ser Dios respetado, adorado, temido? Ese conocimiento, aquella sabiduría muy poco común en la historia humana, llega a ser patrimonio de todos aquellos quienes aprendemos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué significa contar nuestros días? No basta pensar en lo efímera, lo perecedera, lo transitoria que es la vida. Muchos hacen eso y terminan, sí, la depresión, el suicidio, el fatalismo y lamentablemente quitándose la vida. Fue Homero quien afirmó: no hay criatura de cuantas respiran y andan sobre la tierra más lamentable que el hombre. Bueno, ¿y qué de Pío Baroja? Decía: el hombre es un ser que logra estar un milímetro por encima del mono, si acaso. Y eso solamente cuando no está un centímetro por debajo del ser del marrán. Contar nuestros días es comunicar la dignidad de todo trabajo honrado que se hace a la luz de la eternidad. Comprender la frase: mi padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo, y todo lo que implican aquellas palabras para un hijo de Dios, es más importante que el mejor pacto social que pudiera inventar algún gobierno o sindicato humano. La principal razón de existir el tal sueldo mínimo es por haber tantas personas que no piensan sino, sí, hacer lo mínimo de trabajo, lo apenitas necesario para recibir aquel sueldo. En vez de ser una molestia, una carga o un estorbo, el trabajo sí es un privilegio concedido por Dios, que Él promete iluminar, bendecir siempre que lo hagamos para su gloria. Lo importante, según el salmista, es contar nuestros días. Sin embargo, según la economía, la matemática divina, Contar nuestros días es rectificar el saldo de nuestra cuenta en la Corporación Cielo Ahorros, con el fin de averiguar si estamos consiguiendo la debida provisión para cuando lleguemos allá a la eternidad. Claro que en cuanto a nuestra salvación se refiere, no hay nada que podemos hacer, nada que podamos añadir, ya que solo Cristo pudo obrar nuestra redención en el Calvario, así como celebramos esta mañana con la copa y con el pan. Sin embargo, el saldo de nuestra cuenta en el más allá sí depende de nosotros. Contar nuestros días. Contar nuestros días es medir nuestra vida a la luz de los propósitos para los cuales esa vida fue dada. Nos comentaba ayer un misionero entre los indígenas acá en Colombia lo triste que vive ese grupo de nativos acá de nuestro país, porque ellos se sienten primero muy despreciados por nosotros los que no vivimos en la selva, pero a la vez su misma etnia, su misma cultura los hace pensar que no son diferentes a los animales. Ellos mismos no tienen ningún valor. Un niño que se enferma, hasta lo botan por ahí. Tan triste y difícil el trabajo de estos misioneros tratando de comunicar que nosotros somos creación divina, somos hechura de Dios, y Dios nos hizo a su imagen. Desde luego, con nuestro pecado hemos prácticamente, si no borrado, por lo menos cubierto ese pecado, esa naturaleza pecaminosa. Pero Dios nos salvó a través de la obra de Jesucristo, con el fin de que nosotros pudiéramos otra vez ser dignos de llamarnos hijos de Dios. El saldo en nuestra cuenta, en el más allá, no depende de nosotros. Contar nuestros días es medir nuestra vida siempre a la luz de esos propósitos para los cuales fue dada. Es pasar revista a lo que estamos haciendo a diario. ¿Cómo lo estamos haciendo? Contar nuestros días es recordar que el mundo sí está pasando sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece algunos días más. ¡Ay, muchas gracias, hermana! Su Biblia dice, permanece para siempre. ¡Qué gloriosa esperanza! Lo importante, según el salmista, es contar nuestros días, pero según la matemática divina. Traigamos al corazón, dice el versículo 12. Traigamos al corazón es una palabra que viene del agro. Hablaba de recoger la cosecha al alfolí, guardarla en el granero. La verdadera sabiduría es resultado de medir nuestros días según la medida celestial. Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. De mañana sácianos de tus misericordia y cantaremos. Nos alegraremos todos nuestros días. Y es cuando contamos con según el metro divino que terminamos cantando, y de verdad, como dice el Salmo, celebrando los días que Dios nos ha dado. La vida es corta. No puedo darme el lujo de invertirla en aquello que realmente no vale la pena. Debo aprovechar cada oportunidad y sacar el mejor partido de los talentos, las capacidades que Dios me confió. Saber que nada que hacemos para Dios será en vano. Este es el secreto de la vida de los santos a través de los siglos. Y es cuando contamos nuestros días que aseguramos nuestro trabajo en el Señor. Y esto se transforma en algo glorioso, algo que perdura, algo que inspira, ilumina, no solo para nuestros hijos, sino para muchos más también. Fue el domingo pasado que nuestro diario La Opinión en Cúcuta hizo gran despliegue sobre la vida y los descubrimientos de un científico que todavía causa admiración universal. Fue hace siglo y medio que los estudiantes de la Universidad de Berlín se sorprendieron al ver un abuelito que apareció como estudiante en alguna clase de botánica. Más se sorprendieron cuando el profesor de la clase, eminente erudito en asuntos botánicos él mismo, citaba repetidamente las obras de su nuevo alumno, Alejandro Van Humboldt. Al preguntarle al anciano la razón por la cual estuviera asistiendo como cualquier alumno raso, Van Humboldt respondió: "Yo regresé con el fin de repasar todo aquello que de pronto hubiera olvidado desde mi juventud". Durante las semanas que asistió a la clase, el abuelito Van Humboldt era feliz, tomando notas, haciendo sus tareas igual que los demás estudiantes. Y fue esa alegría de siempre invertir bien su tiempo, investigando, aprendiendo, que llevó a Van Humboldt hasta los últimos rincones de nuestra tierra. Lo estableció como uno de los grandes botánicos de todo tiempo. Y fue en su paso por nuestros Andes en 1807 que aquella pasión por cada detalle llevó a Van Humboldt a descubrir, para luego describir detalladamente en sus memorias, nuestro Ceroxilón quindiwense, aquella palma excepcional que se da principalmente en Colombia. Seguramente se hubieran descubierto años más tarde las bondades de nuestro árbol nacional, nuestra palma de cera. Pero fueron aquellas memorias bien escritas de Von Humboldt que dieron estatus a nuestro árbol, la más alta de las más de 2,000 familias de palmas existentes en el mundo. La palma que ilumina con sus velas de cera algunos de los salones, restaurantes más exclusivos de la tierra. Lástima, sí, que nuestro árbol nacional va en extinción por la creciente ganadería en nuestros páramos colombianos, cuyo manjar favorito parece ser los suculentos hijitos de palma de cera. Pero bueno, mientras exista todavía el árbol en nuestro país, nos ayuda a recordar, contar nuestros días, de tal forma como nuestras vidas sigan iluminando a muchas personas para la gloria de Dios y mucho después de nuestra partida. Versículo 17 dice: "Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros". La obra de nuestras manos confirma. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Y ahora, Señor, sea sobre nosotros la gracia, la hermosura tuya. Confirma la obra de nuestras manos. Y no solo durante esta semana, sino durante todo lo que resta del año 2014. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Porque en tu poder está nuestra fortaleza. Descansamos en ti y en tu nombre vamos adelante. Vamos a cantar el himno 377, himno 377. Salvador. más en tu gracia apoyado estoy. En tu poder está mi fortaleza. Descansaré contigo al fin en gloria, entrando por portales de esplendor. Tuya es la lucha, tuya la victoria y la alabanza. Pueden sentarse. Fue durante el siglo XIX que Colombia padeció más de 50 guerras civiles en solo 80 años, o sea, desde el 1819, cuando quedamos en libertad como nueva nación. Posiblemente durante el siglo XX ese número mermó mucho, ya que historiadores consideran que el salvajismo, la barbarie que caracterizó nuestra nación, no se ha interrumpido en casi 70 años de historia colombiana. O sea que no han habido muchas guerras civiles, solamente una que no ha parado. Comenzando en 1946 con disturbios en Arboledas, Cucutía, de Norte de Santander, el Bogotazo en abril del año 48. El tiempo de la disque violencia no ha tenido respiro ni tregua. El despiadado conflicto seguía siempre sin interrupción en algún lugar del país. Fue en noviembre del año 49 que algunos pueblos de Tolima y los Santanderes padecieron momentos apocalípticos. Al recrudecer la violencia que en solo 10 años dejó a centenares de miles de mujeres viudas y niños huérfanos. Uno de los pueblos del norte de Santander que sufrió terriblemente en esas últimas semanas del año 49 y las primeras semanas, enero, febrero, de hace 64 años, fue el Carmen Ocaña. Al estallar la conflagración en noviembre de aquel año, se encontraban atrapadas en el pueblo dos señoritas dedicadas a comunicar un mensaje de paz, buenas nuevas de salvación. Casi de inmediato fueron apresadas, obligadas a defender el perímetro urbano. Sin embargo, trabajaron fuertemente día y noche en su nueva profesión, actividad, mientras buscaban compartir algún consuelo a los que luchaban. Como el cuarto o quinto día, aprovecharon cualquier descuido de sus captores para dar una vuelta hacia uno de los extremos del pueblito y así poder escapar por un caminito que conocían y llegar a Río de Oro para tomar vehículo hasta Ocaña. Allá se quedó Alicia, la que era originalmente de Aspasica, la que era de origen escandinava. Llegó hasta Cúcuta, siguiendo por Venezuela, que en ese momento gozaba de fortaleza económica y también de calma en cuanto a la política. Se fue a Guastualito, donde pasaría unos 6 meses con una pareja muy amiga. fue en el mayo del nuevo año que ella regresó a Cúcuta, donde nos enseñó un cántico que había aprendido durante su recorrido por los llanos de Venezuela. Bueno, la verdad, hasta el día de hoy solo se sabe que el himno nació en los llanos colombo venezolanos. Sin embargo, se sigue cantando en todo país de habla hispana, recordándonos que el Hijo de Dios goza de una hermosa esperanza. Sí, vida eterna se trata del regreso algún día de nuestro Salvador, cuando se acabará toda tristeza, toda aflicción. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Dios te bendiga, hermanos.